Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts al retorn després de vacances, al retorn de Metal Vortex, aquí a Ràdio Despí, al 107.2 de la FM. A tots els que us coneixeu, ja sabeu que som Metal Vortex i que estarem donant pel cul, ficant el punxant el millor heavy metal de 8 a 10 del vespre. Així és que atents amb les notícies i coses que us comentarem avui aquí, perquè tothom ve amb la seva puta idea de vacances i no se'n recorda ja ni que el 31 de juliol pues van plegar i de que hi ha hagut concerts i hi ha hagut històries per enmig, segur que la meitat de gent no se'n recorda de res. I nosaltres, pues, bueno, a vegades funcionem com a emissora refrescant, i és el que anem a fer, refrescar-vos una mica, si aquesta gent, els meus col·legues, se'n recorden, refrescar-vos una mica d'això que ha passat. Així és que benvinguts a Metal Vortex i bona nit. Bona nit, bona tarda a tots els meus companys aquí. La vuelta al cole. Y feliz agosto a todos, nos vemos. Adiós, adiós. Así es, va a acabar el día 31, es una grabación. Ángel, le encargo el té grabado al cap. Así que Sergio, comencemos, ¿qué? Bueno, pues nada, amigos, un saludo a todos. Ya sabéis que volvemos al rollo de que empieza hoy el pre-fin de semana. Por lo tanto, amigos, espero que paséis una buena velada con nosotros, porque es imposible no pasarlo. Vamos a empezar, hay muchas noticias ahí en el ambiente, porque ahora en septiembre pues ya se vuelve a mover todo. Y bueno, una de ellas es una noticia sorpresiva. Las elecciones, es, de noviembre. Es lo del disco grabado de Ozzy, que ha sido una cosa sorpresiva, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad, Miguel? En noviembre tocan el mes. Sí, dicen que ya tiene listo un disco grabado, no sé dónde lo habrá grabado. Bueno, estas cosas... Yo creo que serán temas recortes de, o sea, descartes de otro. No lo sé, pero la verdad es que Ozzy es un personaje que hace ya tiempo que me hace sospechar mucho de cómo son sus discos, cómo se hacen, la verdad. Pues los habrá hecho Zawild, tendría material allí, sí, seguramente. Venga, y o de Jacqueline. Igual tenéis Jacqueline, cara. Y vamos, desde el hospital haciendo las voces, ¿no? Pues nada, amigos, vamos a recordar a nuestro amigo Ozzy con su vieja banda Black Sabbath. Con un disco que ya es, digamos, un disco de caída hacia abajo, que fue después referenciado pues con el Never Say Die, que es un desastre de disco. Un disco muy técnico este, ¿no?, que vas a presentar. Exacto, vamos a poner técnica en este, así que ya por la misma portada ya denota una cierta desorientación, ¿no? Mientras que era un grupo, sí, pues bueno, relacionado un poco con el satanismo y tal, pues... Esta portada, no sé, bueno, empezaban a dar bandazos, no sé. Es si muy querían, Dalí o Miró, ¿no? No sé si querían Dalí, ser, más Dalí. No sé si querían ser o no Pink Floyd, no sé, algo extraño. Sí. La verdad es que el contenido, quitando alguna excepción, es para mí aún un buen disco. Y vamos a poner el tema que abre, este Technical, este sí del 76, y el tema Backstreet Kids. We'll be right back. Bueno, ayer hemos tenido a Ozzy Osbourne. Sergio, ¿nos tienes algo que comentar? De... ¿Qué? Que hemos oído a... Sí, a los Black Sabbath, tema que abría el disco. Bueno, es un tema muy técnico, me ha parecido muy técnico. Es un disco que, amigos, pues bueno, está bien, es un buen disco, ya está. Tiene algún tema chorra como el que canta el Bill Ward, que parece un tema de los Beatles, It's All Right, que es un tema bastante asqueroso. Pero quitando eso, pues está bastante bien. Os lo recomiendo, Pero el siguiente, este disco... no, Never Say Die, es una bazofia. Ya era el precipicio, ¿no? ¿Qué? Ya esto ya, bueno, desorientados era la palabra. Pero siempre podemos decir que con esa gira de Never Say Die descubrieron un grupillo americano. Pues sí, pues sí, pues sí. Que bueno, pues luego sí, hizo cosillas, ¿no? Pues sí. Un grupo americano, unos pues hermanos. Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otros que vuelven. Estamos hablando de Running Wild y van a sacar en noviembre, creo que, un EP. O sea, que no hacen un disco entero. No sé si será el preámbulo de un disco, no se sabe. En todo caso, siempre es una celebración que los Running Wild sigan en activo, más que otra cosa para que después pues toquen en directo, ¿no? Porque es verdad que los discos pues ya tienen falta de pegada. Vamos a poner uno de los últimos discos para mí buenos que tenían, que es el Pile of Skull, un LP que en su momento tardó mucho en salir aquí, del año 93. Una época que los discos de Running Wild, del 93 hasta el 97, por ahí, los discos no salían al momento aquí. No sé qué pasaba. ¿Algún tema de la discográfica? Porque esta gente no sé qué rollo hicieron con Emi. Un rollo raro. ¿Les pasó algo parecido a los Halloween? Sí, tuvieron un problema de distribución. Sí, o sea, solo se distribuía a nivel europeo en Alemania y países circundantes. Exacto. Y así no llegó. Yo os explicaré lo que va a pasar. Feien mole el pirata en aquella época. Bueno, pues nada, con el comentario, como siempre, imprescindible. Y afortunado. Y afortunado, sí. Y acertado. Esa época es la menos pirata que tiene. Bueno, este aún sí, hombre. Aún todavía, sí. Bueno, pues vamos a poner un tema que se llama Black Wind of Death. Ahí tenéis desde el año 93 a los Running Wild con esas melodías tan chulas. Bueno, amigos, ahí tenéis a los Running Wild. Esperemos, pues nada, que se activen para el directo y por lo menos aquí en el Rofer, ¿no? Que parece que va a haber unos cuantos que parece que sacan material simplemente para eso, entre ellos Mercyful Fate y compañía, ¿verdad? Bueno, Mercyful Fate no sacan material, pero sí que van a hacer una reunión. Una reunión un poco light. Una reunión light, total, ¿no? O sea, un poco light, porque, no está Michael. Yo creo que si pudiese hacer... King Diamond, si pudiese, no lo haría ni con el Sherman. Yo creo que el Sherman debe tener el nombre, debe ser de los dos o algo así, y no puede funcionar, porque si no, lo echaría también él solo y a tomar por culo y toda la pasta para mí, ¿no? Claro, si pudiera, no sé cómo están los royalties, probablemente Quinta Diamond se fue de la banda y se llevó al Denner y al bajista y a Timmy Hansen ese, pero el bajista ahora está malo, o sea que tampoco estará en esta reunión. Sí, pero al otro no lo han llamado, el otro digamos que sería el otro importante tendría un cachet, ya me entiende, cobrar un poquito. Sería la formación por lo menos original que hicieron los dos primeros discos, que es lo que van a tocar ahora en la correcto, en esta mini gira que van a hacer. Por lo tanto, sí, claro, hacer un conmemoratorio del Melissa y del Don Brent de Oz, hacer una reunión y no traer a Michael Denner. También Michael Denner va a sacar un disco nuevo y dice que también hay problemas por ahí. Bueno, tú tranquilo, que paralizaría. Michael Denner Inferno, me parece que sí. No hi ha pasta per tants diamants. Però tanca repa, King Diamond, nen. Que tanca repa, tacaño. Esta gente son todos unos tacaños y unos cabrones. Yo creo que con la pasta que ha conseguido llamar a la formación original. Se acerca la jubilación. Bueno, ya te digo, estos van así, a cuchillo. Sería el punto, sobre todo para los fans. Claro. Pero es que les suda los cojones. Al final, cuando llegas a un punto en tu vida, ya el dinero igual al dinero. Mira lo de Judas Priest, que van a celebrar el 50 aniversario y aquí Kiki Downing ya se ha ofrecido a estar y no lo llaman. Y es el único que lleva de los 50 años. Sí, pero Kiki Downing lo ha hecho muy sutilmente. Yo le haría falta dar un paso más. No, Ian Hill sí. Pero oye, los Judas Priest de ahora, pues sí, pero aquí falta algo, tío. Sí, vale, que el otro está como está, pero hostia, si tienes pues otro guitarra. Precisamente como está, como tienes un guitarrista, Glenn Tipton, como está, y no puede salir y tal, en condiciones normales, porque si ya hace 2 años ya salió un ratico ahí en el rofe. Sí, ya no puede ni salir, ya está. Y ya daba un poco de grimilla. Sí, muy parado. Pues claro, no está la cosa para. Entonces, si tienes al guitarrista original de la banda. Original, hostia, úsalo. Pero claro, entonces tendrían que repartir el dinero entre 6. Pues claro, el Glentito también se lleva pasta. El manager. Bueno, pero la pasta gorda, el pastel gordo se lo llevarían, entiendo. El de jamón. Gil, Tipton. Tipton no se acuerda. Halford y Downing. Y los otros tres, entonces, ¿hay alguna banda que se salve? Porque si nuestras míticas bandas son todos una colla de. Son todos una que. Mira lo que le hicieron al de Blasaba, al Bill Ward. Sí, también. Que lo presentaron y tal. Anem a punxar una altra cosa, perquè això és igual als preservatius d'usar i tirar. Bueno, vamos a seguir con música. Ya sabéis que yo por lo general suelo poner las novedades. Realmente este verano han habido muchas novedades, han habido conciertos, también os hablaremos de ellos. Pepe asistió al festival del trash aquí en Salamanca. Al Kill Fest Tour. El primer gran festival, sí, ¿no? Porque este año sí. No veas. Y luego también asistimos a Alice Cooper. Ángel ha venido hoy con su flamante camiseta. Me la compré. Se la compró. 35, pero sin embargo, hoy voy a empezar con otra. 35. Afuera 10. Estás de 10, ¿eh? Pues 35 me costó. Bueno. Seguro que en Alice Cooper afuera hay gente. Sí que habían fuera. Pero bueno, yo veo que bien que, hombre, que se compren las originales y tal. Es que me costó 35. Bueno, el está diciendo 35. No, Bueno, dejamos a esto y vamos a lo que nos interesa. Realmente quiero recomendaros y anunciaros a los que no lo sepáis. Estos días ya en la página de Facebook lo publiqué. El próximo 27 de septiembre en Cornellà de Llobregat, en la Factoría Musical, todos lo conocéis, lo que antes era el Eroski, el Llobregat Centra, ahora hay un Carrefour. Pero bueno, que está allí, ya hemos anunciado más de un concierto allí, se han celebrado conciertos allí. Y en esta ocasión, este viernes, tendremos la ocasión de ver, atención, totalmente gratis, a Martin Templum Domini. y además actuará con nuestro Félix Bustillo, un ídolo de aquí de Cornellà, de la escena musical, que participó tota Barcelona, pràcticament Catalunya i Espanya, el coneix molta gent. Lo conocerán todos, pues los conoceréis todos por estar en Zeus y lo que fue luego Proyecto Zeus. Y pues nada, quería anunciaros esto. Podéis encontrar toda la información en la página Facebook de Metal Vortex, y si no, pues obviamente en la de Martín Templum Domini, que también tiene allí colgadas toda su música. Vamos a poner un tema de ellos. Bueno, para los que no lo conozcáis, Carlos Martín, que es el líder de esta banda, es un guitarrista virtuoso y bueno, hacen un metal sinfónico instrumental bastante, bastante potente, la verdad. Si fuera de por ahí, yo creo que la gente fliparía con él. Pero bueno, es de aquí, ya sabemos que los de aquí no se valora tanto. O escuchad. Si Metal Vortex estiguese en Alemania, bueno, o a Suiza, estarían triunfando, macho. Claro que sí. Y en Groenlandia estaríamos helados. Seríamos el rockstar, farían una película nostra y todo. Y vendríamos aquí de vacanzas, ¿no? Y vendría. Por cierto, las vacaciones, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido las vacaciones? No he dicho nada. Bueno, Galicia, Ainsa, ¿tú dónde estás? ¿En Moncayo? No. Bueno, no sé yo si les interesará a los oyentes, así que vamos a poner a Martín Templum Domini y su tema Inferno. madre mía, deseando de ver esto en directo. La verdad es que un virtuosismo y una velocidad y una calidad de sonido fantástico. Miguel, una pregunta que nos hacen desde las redes. El Félix Bustillo, que será el cantante de todo el concierto, serán algunos. No me esposo convidat. Vale, sí, vale. Además hacen todo instrumentales. No sé si harán algún tema nuevo cantado o harán algunas versiones de algún tema cantando Félix. No lo sabemos. La verdad es que no hemos podido contactar con Félix, porque ya sabéis que es un asiduo que suele venir, pues, siempre que le llamamos o él viene aquí y hablamos con él. En esta ocasión no hemos podido contactar con él, pero en el caso de que pudiéramos y tuviéramos más información, el miércoles os lo daríamos. El miércoles tenemos programa de Metal Vortex, el miércoles 25, el jueves 26, concierto de INT. Atención, yo ya tengo las entradas. Y el 27 viernes, concierto de Martin Templum Domini, con la colaboración, con la aparición estelar, leo textualmente, aparición estelar de Félix Bustillo. Así que... ¿Qué queréis más, coño? ¿Qué queréis más? Son las fiestas del Padró también. Gratuitamente. La gente tiene que saber aquí, es que solo aquí veis de San John Despide las Planas, pues también aquella semana también son las fiestas del Padró. Sí, la del 27 también. Sí. Ah, el 27. Pero que comiencen ahora las del Padró. Mira que yo soy la semana que ve. La que ve. Sí, aquella esta semana no, el segundo. Pepe, continúan. Pues bueno, explica la tema aventurita. Pues bueno, lo primero, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y bueno, y antes de todo quiero hacer una mención, quiero hacer un saludo al, para mí, el mejor, que es amigo y compañero de trabajo, que es uno de los mejores fotógrafos. Pepe, de verdad, me vas a avergonzar. Que es de los mejores fotógrafos que es de heavy metal, que trabaja para Esencia Rock, que es Manu Damea, para mí un gran amigo y compañero de trabajo. Y sobre todo un saludo para él. Y bueno, y ahora pues voy a comentar un poquito, os voy a dejar un tema de los cabezas de cartel del sábado pasado en el Killfest Tour 2019, que fue un festival, pero vamos, de aquellos de Traca y Mucado. Sold out, ¿no, tío? Sí, sold out. Aquello sí. De verdad que parecía una lata de sardinas. Aquello era, de verdad que... Tendrían que hacer, por ejemplo, si el aforo son 800 personas, dejarlo en 700, 750, porque de verdad que hubo momentos que no se podía ir ni a pedir a la barra. Fue algo un poco complicado. Eso es la gran putada de estos concerts. Sí, la verdad casi. Mucho... La verdad casi que fin. No, yo no puedo durar, yo. Va a caura y va a pegarse un piñazo de cojones. En la cámara. Porque no había foso para las cámaras. Va a montar una merda para el ancla. Y bueno, y os voy lo que se estaba comentando, que fue un concierto de Traque Mucado. Y ahora vamos a dejar un tema de los cabezas de cartel, los Overkill, que por cierto, Bobby Bliss, su cantante con 60 años, está en una segunda juventud. Y mira que estaba malo, ¿eh? Sí, llegó a tener una... Llegó razón, ¿eh? Y tal, pero que se lo... Vamos, fue algo increíble como se lo montó. Aunque para mí, Destruction... Para mí fueron... Bueno, claro, cada uno su estilo, pero para mí Destruction fueron... Gran disco. ¿Les dieron buen sonido, no? La verdad es que... Fueron buen sonido. Sala, ¿eh? Para mí, si os hago una pequeña crítica rápido, Reset fueron muy planos. No era muy un estilo Megadeth, Testament, muy, pero muy plano, que como muy todo ensayado, no me parecieron, no, de verdad, para ser un grupo... ¿Tú también ibas plano o no? Yo iba plano desde el minuto uno, como siempre. Yo en mi línea. Y nunca mejor dicho. Y luego los Frozen and Jensen, para mi punto de vista, el set list no fue para el Killfest Tour, que es un festival trazado en el trap metal. Hicieron un set list muy heavy metal, que está muy bien, porque a mí me encanta el heavy metal, pero... No tocaba, cuando tiene muchas canciones traseras, no tocaba en ese festival todos los setlist que trajeron. Porque cantaron su canción típica de tal, pero de Iron Maiden, pero que no... Tenían que haber sido un poquito de... Haber puesto en su setlist un poquito canciones más trayeras. Los Destruction, sin palabras, con su Curses Dog, su Bestial Invasion, los nuevos temas que sacaron, cantaron tres como el Betrayal, estuvieron muy bien. Gran disco, ¿eh? El último, si sí, lo habéis escuchado, hemos traído también una muestra, a ver si lo podemos poner luego. Y aparte de eso, me pude hacer una foto con Smear, el líder y bajista, y con el guitarra. Sí, Pepe. Bueno, vinieron ellos a buscarme a mí realmente. Pero es más ganso que tú. Sí, es más ganso que yo, ¿eh? Pepe, pruebas. Está publicado en el Facebook de Metal Vortex, sí, lo podéis ver todo. Ya digo, pero realmente me vinieron a buscar ellos a mí, ¿eh? Estaban preguntando, ¿dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe y qué es de lo mío? Y bueno, pues aparte de bromas, os voy a dejar un tema, como os ha dicho antes, de Overkill, que por cierto, no he dicho nada de la Overkill, estuvieron muy, muy bien, sobre todo con la típica Elimination, que estuvo genial, que es la que grabé en vídeo. Y bueno, os dejo con un tema Battle de su trabajo The Killing Kim. Aquí van los Overkill. We'll be right back. Bueno, pues tornem. Això era el concert dels Overkill, que també es van portar els Flotsam and Jetsam, que no has parlat gaire dels senyors de Flotsam and Jetsam, em sí, sembla, sí, no? Sí, sí, he fet una petita esmenta sobre ells, que va dir que va estar molt bé, però que el que no... Que el setlist que van tocar no era el més adient pel Killfest Tour, que era un festival de transmetal. O sigui, té cançons, no té gaires, però té moltes cançons de transmetal, i van ser un setlist més heavy metal, que va estar molt bé, però realment no tocava. Però bueno, aquesta és la meva opinió, que sobre opinió ja podem d'aquí parlar fins demà. Pues bueno, Ángel, bona nit, benvingut una altra setmana més aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estáis, compañeros? Bueno, un saludo a todo el mundo y ya de manera anticipada, feliz 2020, cuando llegue. Bueno, nada, venimos del Moncayo y venimos con muchas ganas, ¿vale?, de ofreceros lo mejor. Y ya que se está acabando el verano, vamos a poner el tema, un tema que a mí me gusta mucho, de la banda mascota de aquí de la emisora. Hablamos de los Type O Negative de Peter Steele, que luego también haremos alguna mención a su anterior banda, Carnivore. Y con el tema de su LP más conocido, con una portada que os recomiendo si no lo habéis visto, que es para toda la familia, ese Besos Sangrientos, Bloody Kisses. Vamos a poner ese tema muy veraniego. Con todos vosotros, influencias de los Beatles, de los Doors, de Santana y, por supuesto, los Faith Four de Birmingham. Con todos vosotros digo, la brisa de verano, Summer Breeze, Type O Negative. Bueno, habéis tenido ese tema súper veraniego que marca ahora sí el final del verano. Y nada, lo quería dedicar también con mucho cariño a un compañero que también David lo conoce, Agustín Marín, que está ahora en México. Hostia, encara saps, tens sí, estuvo hace poco por aquí. No va tenir de tornar perquè la tia el va deixar sense calçotets i sense hòsties. Se volvió a casar, el amor. Esa. Madre mía, México, que tendrá México. Venga, va por ustedes. Venga, pues anem a continuar amb una formació que ens ha arribat també. Ja sabeu que aquí a Metal Vortex tenim la nostra emissió en directe a través de les antenes de tota la puta vida. Además, veient ara los 100, pues això de la sèrie aquesta, pues estic flipant, no? Las ondas hercianas. Ondas hercianas, això què és? Amb el Heràclito i el Parmènides. Los megahercios. ¿Ondas què és? Lo que va a marcar, matar el David y el Goliat, el inventor de la primera moto. La onda, una moto, tío. Claro. No estás en la onda, tío. No, está la Harley. Pues també tenim, sabeu que estarem emitint a través de les 3w.radiospi.net en directe i podeu descarregar-vos el programa a través de la pàgina de Radio Despí, radiodespí.net, o a través del nostre Facebook, de Metal Facebook, Metal Vortex. Ja veureu aquí a uns quants cabrons por ahí i les coses aquestes ja es coneixeu. I ja sabeu que també allà també estarem emitint ja un altre cop ara en directe, sí, a través de Asalto Mata Radio Rock. I bueno, sí, podeu contactar amb nosaltres de telèfonos, de Facebook, e-mails, i es van arribant els e-mails que a vegades els tenim una mica oblidadets. I d'aquí doncs va arribar doncs a finals de juliol, no va poder ser la punxada. El del gas, no? El que és el nou treball dels senyors de Bocassa amb el seu videoclip, que està molt ben fet, aquesta penya són americans. I però el tema Bocassa és... no fueron teloners de Metallica? Bocassa van estar en Metallica. Sí, teloners de Metallica. Sí, és un so molt potent. I bueno, l'últim videoclip que han tret és aquest de... Mod Brothers INC. Així que aquí teniu el so de Bocassa amb K i dos S's. La veritat és... Land of the rise, this all fucking Bueno, pues ja sabeu, aquesta gent s'anomena en Bocassa, van estar tocant amb Metallica i aquest tema és, la veritat, molt enganxós i bastant increïble. Anem a continuar amb una altra coseta, no? Sí, vamos a continuar con una de las novedades, con lo que es, se puede decir lo que es la novedad, lo que el disco que esperaba todo el mundo, ¿no? Que ha creado el IP, ahora se dice IP, ¿no? También. ¿Tú lo esperabas? No. No, Pepe, no. Rectifica, amiga, rectifica. Bueno, pero ya sabes que el IP que se ha creado, la expectación que se ha creado ha sido brutal. Después de 13 años sin sacar un disco, estamos hablando de Tool. Tool ha sacado ya disco. De mí, de Tool. ¿De Tool? ¿Y de quién es? De Tool, Cantonin Pal. Cool. Para el bueno, Tool. Pues Tool, Tululul. Pues han sacado disco. Adiós. Disco, Fear Inoculum. Habían hecho un par de avances, habían este verano, bueno, estuvieron en Madrid actuando y tal, y bueno, estuvieron de gira de festivales. Download Festival en Madrid y en otros festivales europeos. Y habían avanzado en directo un par de temas, luego también sacaron un vídeo y tal, pero bueno, la gente deseaba sacar el disco. El disco consta de 10 temas, son 7 temas y luego hay otros 3 que, bueno, que son como intros, ¿no? Entre un tema y otro y tal, que duran minuto y medio, y el resto de temas, pues, de 10 minutos para arriba. Son los Tool. Yo quería aportar, no sé si lo vas a decir, si no te aparto, hago no, spoiler. No. No simplemente, que este disco que salió a finales de agosto, si no me equivoco, ¿sí? Finales, llegó, sé que ahora mismo no significa mucho, pero bueno, llegó directamente al número uno de Billboard. Efectivamente, por eso, a ver, la expectación que se había creado y el ahora está de moda la palabra IP, pero bueno. Joder, a más de Bilbao, ¿no? Que el posan aquí primer. El número uno, efectivamente, no solo en el Billboard y en las listas de muchos países. En Mallorca también, creo. Bueno, después de Rammstein. Así que nada, nos vemos, nos tenemos que poner a Tool, obviamente. Ya sé que no es del agrado de todos los asistentes. No. A Metal Vortex. No, tampoco yo. Pero bueno, un disco que hemos tardado 13 años en esperar y tal, ¿no? Esperando este disco, pues hay que poner una muestra y pondremos. Si hagués pasado uno o dos años más, no pasaba res, ¿eh? Sí. Y si hagués sigut fa dos anys, pues ja hagués passat i ja està. Exacte, no? Ja estarem tranquils fins d'aquí 13 anys. Ja estarem tranquils. Fins d'aquí 13 anys. El caso es que pondremos, pues para tener una muestra, el primer tema, el tema que abre el disco y que además asimismo le da título, Fear Inoculum. Gran título, ¿eh? Es un gran título. Sí, la portada no tanto. La portada, la verdad, sí, es que entre es sosa Tool, como la madre, sí, pero que la parió. Y el vinculado que tú con la edición especial, que vale un pastón, tiene como una especie como de. O sea, tú lo abres y tiene como. Sí, un holograma allí. Sí, pero sí. Que lo miras y te quedas tonto, ¿eh? No, se ve que es una pasada. A lavar un bueno, pastón. Bueno, no, eso ya. ¿Más todavía? Ángel, eso ya bueno, lo tengo. Yo lo dejo ahí, bueno, de coleccionista, bueno, pero. Pues nada, quien se queda tonto lo compre de coleccionista y si no, pues para seguir como estamos, pues nada, escucháis a los Tool, os ponemos el tema Fear Inoculum. Thank you. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 24 graus i la humitat del 73%. Next. Bueno, espléndido final. Sí, espléndido final para este grandísimo tema. La verdad es que es un tema. A ver, a la primera, obviamente, pues es un tema que progresa, que empieza de una manera y boom, boom, y van añadiendo cosas, bueno, de la marca de la Casa Tool. Y yo creo que es un buen disco en general. Tengo que dar un par de escuchas más, pero me ha entrado bastante bien. Obviamente no llegará a la altura de la Enima o del Lateralus, pero el Enima es muy bueno. Pero que son muy buenos discos. Es donde se forjó, ¿no?, la leyenda Tool. Pero realmente es un buen disco. Son canciones largas, pero son canciones eso, que van progresando, que van añadiendo, que realmente sí que cuesta a veces entrar esos ritmos, pero una vez que las has escuchado dos veces, se nota que hay musicalidad ahí, que se nota que hay calidad en estos temas. Pepe, aquí en Zona Mixta, comentaba un término que yo creo que puede ser adecuado, hablaba de misticismo. Misticismo, sí, ya, y ellos ya lo buscan, ¿no? Además, o sea, crear ese IP, estar 13 misterio. Años sin ese misterio, ¿no?, esa expectación. Y en las canciones también, ¿no?, buscan eso, ¿no? Hostia, que parece que va a arrancar y a ver si arranca, y al final pues se produce el clímax o no. Que a veces estás esperando y dura 15 minutos y no hay Carlos, ese... Intenta de arrancarlos y el tema no acaba de arrancar. Pero bueno, hay una musicalidad ahí, hay una calidad y un trabajo excepcional. Bueno, venga, Pepe. Bueno, aquí ahora traemos un grupito de casa nostra, y me refiero a los Cthulhu. Seguro que mucha gente de Cornellà los conocerá. Y bueno, aquí os traemos un tema extraído de su tercer trabajo, Confrontación. Un tema que mezcla un poquito el metal industrial. Y os dejo aquí con el tema Delirium Tremens. Run! Bueno, aquí hemos tenido este tema de Cthulhu del Iron Tremen, como he dicho antes, gente de casa nuestra, entre Hospitalet, San Juan Despí y Cornellá, se basaba lo que era el grupo. Y aquí os hemos dejado... Sí, y continúan. Sí, continúan, sí, van hasta un parell d'anys así, més o menys, han tornat amb molta força, però bueno. Sí, van ser... Sempre tenim en compte el grup de fora, quan tenim aquí grups de casa nostra, que són... Jo Cthulhu me'n recordo en lo que era el Rocknellà, en el Rocknellà, que van tenir la seva primera presentació. Sí. I justament presentaven el primer LP, l'Involución. Van sortir 1.500 còpies en disc, de les que sempre sortien un tema ratllat. El vaig canviar tres vegades. O sigui que això... I el tio, el guitarrista, estava justament a la mili. I es va fer amb el seu cabell una perruca, i en meitat del concert se'l va treure i va dir que estava a la mili. Després aquesta gent, doncs, dins del Transmetal, quan va sortir el Dia de la Bèstia, el segon LP, bueno, el tema que apareixia en el Dia de la Bèstia, la pel·lícula aquesta... Sí, de consumir, d'Ales de la Iglesia. D'Ales de la Iglesia. A partir d'allà van començar amb una tecnologia molt similar a la que s'estava fent amb Sphere Factory, sí, i formacions varia, així molt semblantes, Sphere Factory d'aquí. Sí, perquè al principi d'esta canció, que lo que estábamos comentando, hasta toca, parece un poquito a los Prodigy. Sí. Es una... Lo que dices tú, empezaron a tocar el thrash metal de la Bahía Aérea, cuando empezaron ellos a tocar, y luego pues sí, empezaron a meter metal industrial, y un poquito de aquí, un poquito de allá. Sí, van ser molt avançats, sí. I després ja es van ficar amb el canto fosc, no per la cançó El Lado Oscuro, es van ficar amb un canto fosc, massa tecnològic i massa trallós, van desaparèixer. Podia haver... A part la separació amb Freak 21. Vale. La separació de Freak 21. En esa època, ¿crees que hay una cocotomancia con grupos como Fear Factory, que también se les fue la olla con el Río Tecnológico, en su máximo epogeo? ¿Se les fue la olla? Sí, totalmente. ¿Qué hicieron ese grupo que has comentado? Paralelo, Freak 21, sí, señor. Ya era un rollo tecnológico. Sí, un poquito, sí, muy... Excepto el mini LP inicial, la resta era... 100%. Era molt àcid. Bueno, Ángel. Pues nada, y seguimos con uno de los discos ya del año. Hablamos de Stephen Percy, el cantante de Rat, que tiene una carrera también en solitario, aparte de Arcade, que también hace ya unos cuantos años. Ha sacado un nuevo disco que queremos agradecer desde aquí el programa al Serafín, ¿vale? De su compañía de Frontier Records, Sera, un saludo. Y es un disco llamado View to a Thrill, ¿vale? Parafraseando una película del detective James Bond. Y bueno, un disco que suena súper veraniego, súper rat, ¿vale? De hecho, lo hace con un guitarrista donde compone todos los temas con él, su escudero, ahora no recuerdo el nombre, pero en fin, que suena muy fresco y que en el Valle de Ansó este verano ha sonado muchísimo, sobre todo en mi coche. Bueno, vamos a poner ese tema que muy molón, muy breve además, directo a la vena, y se llama One in a Million, uno entre un millón. ¿Seréis vosotros? I think I'm Bueno, sonido Rat, habéis escuchado 100% directo la vena, un ritmo infeccioso. Y bueno, insisto, quiero dar las gracias al Sera, que nos estará escuchando, de Frontier Records. No al Serafino, no al Sera, ¿vale? Porque nos ha dado la oportunidad de escuchar este disco, que ya desde ya será uno de los discos del año, ¿eh? No lo perdáis, ese A View to a Thrill. Sí, porque el anterior no va a ser del año, va a ser el Fuster. El Smash es el primero solitario, que también está bastante bien. Ese mismo rollo. Bueno, ahora quiero dejar un apunte, que nuestro compañero y amigo Ángel, antes de acabar el programa, os dará la cita del mejor concierto que se espera. Exclusiva. Exclusiva del 2019. Exclusiva. Que será en diciembre, el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Ángel, San Fermín. Antes de acabar el programa, Ángel os dirá. Sí. En exclusiva, el superconcierto que se espera, señores y señoras. Atentos, que vale la pena. Vale la pena. Anem a continuar amb una formació relativament nova, relativament antiga, o sigui que acaba de treure el segon LP de la seva trajectòria aquest 2019, i així s'anomena Rock Machina. Aquesta penya, pues, ens ve de Nashua, d'Estats Units. Conto que n'hi havia uns altres Night Rider per allà també, però que eren californians, no de Nashua. Que no exactament, no m'ho poseu el plano davant, que no tinc ni puta idea si està al costat o si està a l'altra punta d'una banda. Ells s'anomenen Night Rider. I el primer LP que van treure després de muntar la formació l'any 1979 va ser l'any 1990. I ara ens porten, doncs, aquest heavy clàssic que llavors es portava. Anem a escoltar el tema Get Up or Get Out, Night Rider. Aquí està viu. Inside. Bueno, aquesta formació pues, podia haver passat en el seu moment, bueno, en el seu moment, i ara mateix podia haver passat com un LP de... Si diem que va sortir el 86, pues tothom ens ho creiem. Pues, I el 82 també, eh? El 82 també. És una, però, és una de les formacions puretes pues, que segueixen, mira com escolteu ara, de fons està, pues, que segueixen fent un heavy metal tradicional. El cas és que en Amèrica, en Estats Units, el heavy metal tradicional, quantes formacions podríem extreure? Parlem dels 80 i ara, perquè dius, sempre han tingut un altre rotllo. Dius Manowar, dius Thor, dius... quanta formació de heavy metal que podien passar per la New Wave o British Heavy Metal hi havien o coneixeu? Hòstia, teniu tres cervells aquí. En seguida el 3 se lo comió todo, en seguida, no dio tiempo. Obsession también y pocos más, y luego ya en seguida el Trash. Enseguida sacaron lo que se vino a llamar el power metal, ¿no? Los Obsession, Scarlet for Life, grupos, aquí LP, Scarlet for Life, que era heavy metal pero un poco más acelerado, pero que tampoco era claro. power, ¿no? Como tenemos nosotros el power de centro europeo. Y enseguida ya el thrash de la Valla Aérea se lo comió todo. Y ya tenías que hacer thrash. Estaban los, ahí cómo se llamaban estos. Ya, sí que hubieron grupos Street así, Fight, pero... Street Fighter. Street Fighter, ¿no? Y alguno más. Veus, ens costa. Bueno, la qüestió que vull arribar. Pues, ens costa sí, trobar sí, un, sí. una formació americana dels 80 que, per exemple, estés d'acord amb el New Age British Heavy Metal. Los Vicious Rumors. Rumors, sí, van sortir cap al 84, cosa així. I Armored Saint. Armored Saint. Bueno, eren més poderosos, ja. Eren més poderosos, amb el senyor John Bush, no? Sí. Amb el senyor John Bush, a la veu. Sí, efectivament. Catòlicos, no? El que passa és que ja se'ls denominava com a power metal, no? Els Sabotage estaven en meitat de camí entre el thrash i el power aquell, el heavy. Claro, però vull dir, és curiós, bueno, és una curiositat, els Night Rider aquests, i, bueno, una cosa desconeguda. A sobre, fiquen la pota en treure un LP de heavy metal al 90, claro, quan el grunge claro. estava pràcticament menjant-se tot. Sí. Sí que... Bueno, bueno, y seguimos con un poco clasicismo, ¿no? Clásico. ¿Qué puede ser más clásico que los Thin Lizzy, no? Saxon. Sí, pero bueno. No lo pongas. Vamos más para atrás, ¿no? Estamos con las novedades de agosto y no podemos obviar el nuevo disco de los Black Star Riders. Que Star Riders, que como sabéis, bueno, es la continuación un poco de Thin Lizzy. De hecho, este verano han actuado como Thin Lizzy. Han hecho unos cuantos conciertos en Europa y en Villena, en el Leyendas del Rock, han actuado como Thin Lizzy. Y son pues los mismos, me parece que cambian. Traen de batería Scott Travis de Judas. Sí. Y me parece que los demás son los Black Star Riders. No sé si cambian. Traen un teclista. ¿Y cuál era, perdón? ¿Os acordáis de cuál era la excusa? ¿Que era el 30 aniversario de algo, el 40? Sí, cualquier aniversario. Sí. Es que no recuerdo ahora la excusa que ponían. No. Bueno, pues simplemente que, bueno, pues hacemos una celebración. De celebración. O el aniversario del nacimiento, de la muerte de Phil Lynott, o lo que haga falta. O de su madre, que es igual. De su prima. Es igual, lo que haga falta. Caso, tampoco actúan mucho. También, hombre, han tenido la decencia de no sacar discos como Thin Lizzy, ¿no? Que algunos por ahí están haciendo discos que... El que Hensley, por ejemplo. Claro. Que te da un directa que es la puta hostia, pero todo en versiones de Purple, de Union Hip, ¿no? De Thin Lizzy, encima que también tiene alguna versión, claro, lo que es el directa de Hensley. Claro. Bueno, el caso es que... O el Paul Di'Anno, en versiones de Megadeth. Sí, no fotis. Hòstia, tinc aquí, si vols. A més de Santuari, Prowler i tot això, té versions de Megadeth, versions de... I per què? Jo què sé, és que m'ho estic preguntant. Bueno, lo tendremos un dia aquí i le preguntaremos. A Paul Di'Anno. A Paul Di'Anno. Bueno, i si no te dan por el... Por el Tool. Del Estambul. Bueno, el caso es que los Black Star Riders han sacado disco titulado Another State of Grace. Y bueno, la verdad es que es un disco. El último, han sacado ya cuatro como Black Star Riders, cuatro discos. Y este, el tercero, se estancó un poco. Los dos primeros son maravillosos. El primero es una obra maestra. El segundo es maravilloso. El tercero ya da muestras, parece, de que la fórmula se agota y sin embargo este cuarto vuelve a revitalizar, ¿no?, el grupo, y me parece algo maravilloso. Y vuelven sobre todo a buscar el folk, ¿no?, que en su momento los Thin Lizzy tenían. Y una muestra es el segundo tema del disco, que además da título al mismo, que es Another State of Grace. Así que nada, sin más os dejo los Black Star Raiders y su Another State of Grace. Bueno, aquí hemos tenido esos Thin Lizzy con ese toque, sí, folk, que estamos aquí bailando. Folk Maiden, al final aquí. Yo me estaba ofegando, hostia, estaba en el lavabo. Hello, folk. Hola. Bueno, y por eso hemos tardado un poquito. Suena muy bailando. Bien, suena muy bien, la verdad que sí. Pepe, que, bueno, que tiene una musicalidad más extrema, le ha gustado el tema, por lo tanto, hay que entender que... Le damos buena nota. Que, un notable alto. Yo me estoy mareando, tío. Sí, sí. Pues me estoy mareando. Es una... Se ha revitalizado el grupo, el último disco parecía que se estancaba, que la fórmula estaba ya agotada, pero no, le han dado una vuelta de tuerca y todo el disco está muy, muy bien. Bueno, ahora seguimos y cambiamos de estilo radicalmente Y ahora tenemos aquí una banda yankee, procedente de Nueva York, que hacen un hardcore, fundada en los 90 por el bajista y vocalista y el batería del grupo de hardcore Krumzucker. Una banda pionera dentro de la escena, como he dicho antes, hardcoreta neoyorquina, que es algo pero brutal. Y aquí os dejo con el tema Payback de su 13º trabajo, Strike to the Dome. Aquí os dejo con los Propane. Bueno, aquí hemos, como os he dicho, os hemos dejado un temazo de los Propane, grupo de hardcore de Nueva York. Muy contundente, la verdad. Contundente, es que no, 100%. Me he quedado, ha sido breve, pero... Esto para mí, que se estaba durmiendo, intenso, pues aquí tenéis. Sí, alguien se ha quedado un poco groggy con los Tool y tal, y ahora patapao. No sé qué quieres decir, tío. No sé qué quieres decir. De 10 minutos a 2 minutos y medio, ¿no? Que habrá durado, no sé ni lo que ha durado. Y realmente han dicho lo que tenían de ti. No, sí, lo que mola cuando vas a un concierto de ese tipo, te tocan 4 LPs en el mismo concierto. El mismo concierto, papá, uno detrás de otro, taca, taca, taca. Sin embargo, vas a Dream Theater y en una canción... Pero como os he dicho antes, este grupo proviene de los antiguos Krumzucker, un grupo de hardcore purista, de hardcore neoyorquino, y tanto el bajista como el batería montaron este grupo Propane, que es un hardcore ya más, un poquito más extremo, ya rozando el thrash metal, y bueno, y aquí ya lo habéis escuchado. Però para Krum, mí, buenísimos. Krumzucker em sembla que no pertanyen a la moguda de l'Straight Edge d'aquell moment. No, que... l'Straight Edge no. El estrella es como aquel que dice los pioneros son los Minor Threat, que venían de Washington. Que para ser algún día portaré un CD de Minor Threat, no sé si algún ed, pero para mí buenísimos también. Home, Metallica me fue una de las versiones de Minor Threat. Sí, señor. Supongo que son conegudas para estrella es porque no sabía que era una movida dentro del hardcore, que eran vegan, que no alcohol, no drogas. No alcohol, ni droga, ni red. Sí, a mí me agrada la música, pero no comparto ese estilo. Oye, ¿y Fugazi? Fugazi era fundado por Minor Threat, por Ian McKay, que era el cantante de los Minor Threat, y fundó Fugazi, sí señor. Es que hay conexiones con Pearl Jam y tal, pero bueno. Sí señor. Usted no, yo ya. Vale, gracias. Uy, pues nada, le coño. Vamos con los conciertos. No, ya te dice, pincha tú, y digo, no, que yo ya. Que ya, los, ya, yo ya te, ya por cierto, está ganando el PSG. A ver, callasus. Esperar que ya queda poco para la exclusiva. Pero mientras tanto, vamos con los conciertos del año. Efectivamente, hace una semana o dos, ya no me acuerdo. Hablamos de Vincent Fournier, Alice Cooper, sí, que es, tocó. Este domingo no, el anterior. Ay, que tocó en el San Jordi Club. Y bueno, un comando cualificado de aquí de la emisora estuvo allí. Básicamente Ángel y yo. Sí, vamos, de élite. Estuvimos allí y tal. Esta cualificación no me agrada. Y nada, bueno, podemos hacer una mini crónica. Desde un punto de vista, yo pensé, bueno, estuvo bien, ¿no? Es que me gusta mucho el repertorio. Pasa que yo cambié algunas cosas. Me sorprendió, bueno, ya lo sabía, ¿no? El tema, por ejemplo, de ese primer tema del Constrictor, ese de Teenage Frankenstein, que me encanta, es más jarroquero. Y bueno, destacar también el show. Yo me dio una impresión que era un poco menos teatral que en otras ocasiones, aparte de la guillotina y tal, pero y creo que tres guitarras está muy bien, pero sobra una. ¿Y qué te pareció, Nina? A mí no me sobra. Muy buen ver, ¿no? Sí, no, la a chica. A mí no me sobra nadie en absoluto. Y los no tres sé, guitarristas, yo además. Que tres guitarristas, a mí, no sé. No, porque bien, cada uno tiene su parte. O sea, Anita, obviamente, aparte del show que bueno, está espectacular. Que y, es, mirada, sí. Y es espectacular y atrae todas las miradas, pero aparte de cómo se mueve y tal, o sea que va de punta sí, a punta. Son estilos. Show, pero además, a la hora de tocar, pues es obviamente hace los temas más jarroquero, más heavy. Más, sí, más ella es la más heavy, la más. Sí. Sin embargo, los otros dos, sobre todo el del sombrerito, el del gorrito, sí. es más bluesly y tal, que también. Sí. Y otro es más setentero. Y yo creo que está muy bien porque, joder, Alice Cooper es un tío que lleva una pila de años y tiene varias etapas. Y cada uno, pues, se las reparte. Aporta lo suyo. Y cada uno tiene su feeling. Y Nita, pues, habría temas que no los haría tan bien si los hiciera todos. Y obviamente, los otros guitarristas no los haría tan bien. Los temas, pues, más heavy, más rápidos, por ejemplo. Estaba el Black no. Red Roses o White Day. Sí, es el. Ese tema que justo hace sí. Nita el solo y empieza con. A mí me parece sensacional y nadie como ella lo podría hacer mejor. Sí. Sí, porque además eso, mucha palanca y tal. Y los otros eran un rollo más Hanoi Rocks y tal. Claro, bueno, sí, que más, en cuenta más que, Alice Cooper del. Que del que bueno. Por Alice Cooper han pasado guitarristas a punta. Ha pasado desde Vinnie Moore. Sí. Hasta, bueno, han pasado guitarristas excepcionales. Y obviamente, pues, ha tenido épocas, pues eso, más hard, más rock, más heavies. Y yo creo que cada guitarrista, pues aporta lo suyo de cada época. Aparte del último disco, que cada uno habrá también, pues, según el sí, tema. Sí, es un poco paranormal, pero aportado. Bueno. Bueno, pues nada, mi opinión, cuando yo que con dos ya sería suficiente, pero bueno, más que nada también porque llena demasiado espacio. Entonces, yo creo que debería moverse más. ¿Qué nego aporta al final? ¿Qué nego aporta? Entonces, a mí yo destacaría eso, el setlist, que yo lo dije y me reafirmo, para mí está a la misma altura ese setlist que de los Rolling Stones, o sea, de tú a tú, les puedes mirar perfectamente a la cara. Y ya resumiendo, quisiera poner unos temas que a mí es el más me gusta. Y es, además es un tema que cuando lo escucho pienso en más de una persona, con mucho cariño. Es ese Bajo mis ruedas, Under My Wheels. Alice Cooper en directo. Bueno, ahí tenéis ese temazo old school de la primera etapa de la Alice Cooper Band, ¿eh? Porque no nos olvidemos que todo empezó con Alice Cooper Band, la formación clásica que miraba de tú a tú también en esa época, a principios de los 70, a monstruos como los mismos Rolling Stones o Led Zeppelin, es decir, y además os animo a que busquéis esas conexiones atómicas con íconos de nuestra cultura pop mundial como Fred Astaire, Groucho Marx, Dalí, y veréis que... Bueno, yo no, David, no. No, Salvador Dalí. Ah, vale, una otra. Y veréis que aquello, bueno, aquello no había por dónde cogerlo, era algo psicotrónico, vamos, como lo de Tool. Bueno, yo dins de lo que esta historia de l'estiu paral·lela vaig anar al Cubelles Rock City aquest, i que la gent dels Noctambuls ja va actuar la temporada passada, l'any passat, i que repetien aquest any. Per això són part de la formació de les persones que munten tot el que és el concert aquest. Dune Dain venien el dia abans d'estar Leyendes del Rock i van actuar com si pràcticament no passés res. Vaig trobar una formació ferma, encara que no m'acaben de convèncer del tot, diguéssim, però sí que les assimila com una de les grans formacions. Noctambuls, doncs penso que encara que la seva... comencen a separar-se una mica d'aquell paral·lelisme que tenien amb el Sang Traït, amb uns tocs que presenten l'EP, m'ho van dir ja directament, li vaig agafar l'únic CD que tenen, estan ja preparant i registrant el segon LP amb un toc molt més maidenià, molt més de guitarres d'una altra mena, així es van sonar en directe. Així és que des de lo que és el primer CD dels Noctambuls, doncs vaig a ficar el tema aquest, Terra i Llibertat. Abans de les altres formacions que hi havia, aquests italians eren la puta hòstia, els jarroquers, aquests italians eren la puta hòstia. Amb una estètica increïble. Abans ha sortit un nom, Honey Rocks, que potser van ser els primers que van fer aquesta estètica. No vull ficar el David Bowie, ¿vale? I, bueno, molt semblants als Jolly Jokers, el so... Estètica gypsy, ya sabes, sí, gitana, sí, así, rockera, bueno, rockera, sí, de Los Ángeles, sí, sí, y tal. Sí, sí, sí, sí, sí. Me llamo Slash, ¿y tú? Sí, sí, pero la postura de escenari, sobretot. La postura de escenari. Molt Gypsy Queen. Sí. Anem a escoltar els Noctambuls amb aquest tema, Terra i Llibertat. Y Bueno, ahí hemos tenido a los Noctambus. Gracias, David. David, gracias, David, por tu colaboración. Ha tenido que salir por patas. Esperemos que no haya ningún problema. Y seguimos con el programa. Estamos... Ya son las 8 pasadas. Venga, ánimo. Venga, ánimo, PSG. Ya, atención a la exclusiva, ¿eh? La exclusiva. Queda poco. 7 de diciembre. El gran concierto del 2019. Pero antes... Exclusiva mundial. Pero antes... Antes vamos a seguir con la música y vamos a con una otra novedad que han salido en este verano. Estamos hablando de Hammerfall. Hammerfall, que para mí no era un grupo que realmente yo tuviera muy, muy conocido ni los hubiera seguido mucho. La verdad es que no los tenía, bueno, bastante como, bueno... Sí, tenían su importancia en los 90 y tal, pero bueno, tenía canciones sueltas. Sin embargo, este Rockfest los estuve viendo allí y me pareció un conciertazo el que dieron. La verdad es que estaban en un estado de forma fantástico y además unas canciones fantásticas. Y bueno, pues a partir de ahí los he seguido y han sacado este disco titulado Dominion y realmente me parece un gran disco. No, obviamente de todos los discos, todos les pasa lo mismo, ¿no? Todos los grupos... Que bueno, nunca llegan al nivel de su máximo esplendor, pero sin embargo, bueno, pues están cerca, están bien. Pero es un grupo veterano ya, ¿no? Es un grupo veterano ya. De los 90, ¿eh? Sí, de los 90. 90. Grupos como Hammerfall, Stratovarius. Como Stratovarius, como Blind Guardian, fueron los que, al menos en Europa, mantuvieron el chaparrón, ¿no? Del heavy metal y que una generación. De rockeros y de heavies se, bueno, escuchar a esto y no escuchar a otras cosas, no escuchar a grunge, no escuchar a todo esto, ¿no? El grunge se lo comió todo y estos héroes aguantaron. Y yo, pues, la verdad es que no los había seguido mucho, ni a ellos ni a Blind Guardian y tal, y de estos, ni de Stratovarius y de estos generación así, de esta jornada Hammerfall, para mí son los que más realmente más me gustan. Y en directo estuvieron, la verdad es que fantástico. Si tenéis la oportunidad de verlos, no os lo perdáis porque estuvieron muy bien. Así que, bueno, pues eso, han sacado disco titulado Dominion. Ya pusimos un avance, me parece, aquí antes del verano, que Sweden Rock, una canción titulada Sweden Rock. Y en esta ocasión pues vamos a poner la canción que da título al disco. Así que con todos vosotros, Dominion, ya se nos está acabando el tiempo, así que nos dará tiempo 8, de esta, ¿no? Nos dará tiempo de esta y alguna más. ¿Y la exclusiva? ¿Y el concierto del año? La exclusiva, atentos. 7 de diciembre, acabe, 7 cuando, de diciembre. Palo San Jordi. Búscate en la agenda. ¿Más pistas? Y... Bueno, pues nada, os dejo con el Dominion de los Hammerfall. We'll be right back. Bueno, brutal, brutal tema. A mí me ha parecido muy acepto, un tema muy muy heavy, ¿no? Hammerfall siempre se denomina como power, pero bueno, no es un tema rápido ni nada de esto. Son las 9:58, vamos ya con el último tema. No sin antes anunciar, o lo vamos a dejar... No, lo dejamos aún, estamos ahí. Oye, que estamos en el descuento, ¿eh? No pues... sé si el Paris Saint-Germain va a meter otro. Va a meter el quinto, si es posible. Bueno, pues ahora... pues acabamos, Pepe. Mira, el último tema del día de hoy. El último suspiro, ¿no? Sí, el último. Os dejamos con el último trabajo que nos dejó nuestro querido y añorado Lemmy. No tengo nada que decir que no sepáis todos vosotros sobre nuestros Motorhead. Y os dejo con su último LP, Bad Magic, y el tema Victory or Die. Pues ahí nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos el miércoles. La semana que me acompañes. Venga, adeu. El 7 de diciembre. 7 de diciembre, la gran, el gran conciertazo del 2019. Venga, ponemos Motorhead. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...